La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Ser vida y crecimiento, somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Muy buenos días, amigos de Chiapas Expediente Nacional. Los saluda Eugenio Bermejillo y los invita a permanecer en este espacio, un espacio informativo, un espacio que da a conocer los pasos más importantes que han dado los movimientos sociales en la reciente semana, algunos aspectos económicos, algunos aspectos sociales, pero estamos basados básicamente en el movimiento indígena, el movimiento campesino y en los derechos humanos. El día de hoy tenemos una serie de reportajes para estrenar nuestro nuevo día y nuestro nuevo horario. Por mucho tiempo este programa tuvo el martes de 10 a 11 y media. Ahora tenemos como Chiapas Expediente Nacional este programa que produce la red de comunicadores Boca de Polen, el horario de 9:30 a 11 de la mañana. Creo que es un cambio importante, un cambio que nos sugirió nuestro director, que pudiéramos bajar un poco hacia un, pues yo diría, horario más noticioso. Así es que así estamos estrenando este nuevo horario. Tenemos una serie de notas, una serie de temas que tocaremos. El caso de la tortura ha sido una semana muy movida en los derechos humanos, en particular en el derecho a no ser torturado, o más bien dicho, a ejercer la posibilidad de que cualquier tortura sea un delito, que cualquier testimonio obtenido por la tortura no tenga ninguna validez jurídica. También tenemos un tema muy cercano al Tratado Transpacífico, el tema sindical en la industria automotriz. Esto es con el recuento que está haciendo los trabajadores de Honda allá en Jalisco, un recuento muy importante en la parte sindical, que afecta, por supuesto, que estará fuertemente afectada por el Tratado Transpacífico. Tenemos también una reforma importante constitucional en Oaxaca, producto de una serie de reuniones que se han dado entre pueblos indígenas, sus comunidades, sus autoridades y el gobierno local para reformar la Constitución oaxaqueña y darle un mayor espacio no solo a los indígenas, sino también a un pueblo que es muy importante y que tiene su particular historia allá en Oaxaca, que es los afromexicanos. También tendremos información sobre la reunión que hizo la Red de Todos los Derechos para Todos, analizando las reformas estructurales. Acompáñenos en este programa porque tenemos el seguimiento de Óscar Álvarez. Quizás usted se acuerde de él. Este fue el estudiante al que le sembraron droga en el aeropuerto. Se movilizó su familia, sus amigos y sobre todo las autoridades universitarias de la UAM, de la Universidad Autónoma del Estado de México, y él saliendo de la cárcel dijo: esto no le vuelve a pasar a otro mexicano, y ha hecho una serie de acciones que estaremos reseñando aquí en Chiapas Expediente Nacional. También tenemos una reseña de agroecología. ¿Qué es la agroecología? ¿Qué significa para México? ¿Qué significa en el contexto latinoamericano? Esto en voz de Narciso Barrera Basols. Y otros temas muy importantes como niños y adolescentes en San Cristóbal de las Casas y muerte materna infantil allá en Chiapas. Así es que acompáñenos en este programa que tiene como invitado musical a Los Lobos. Estamos tocando uno de los discos que acaba de sacar de esta larguísima lista de éxitos culturales, algunos también comerciales, pero siempre con una propuesta cultural muy importante de Los Lobos, este grupo del este de Los Ángeles, que está, y por esa es la ocasión que queremos tocarlos, está nominado para ser incorporado al Rock and Roll Hall of Fame, al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y bueno, pues una merecidísima trayectoria de parte de este grupo mexicano, americano, y que ahora con toda la andanada republicana en contra de allá en Estados Unidos, en contra de los migrantes, creo que vale la pena hacer notar las voces mexicoamericanas o chicanas o como ustedes le quieran llamar, que se están dando. Y si hay alguna voz que vale la pena oír, es la de Los Lobos. Seguimos en Chiapas Expediente Nacional y queremos ahora darles una cápsula sobre la tortura en México. Esto es después de una decisión que toma las Naciones Unidas. Pero antes quisiéramos tomar una llamada de parte de Fernando Valadez. Muy buenos días, Fernando. Buenos días, Eugenio. Qué gusto. Fernando Valadez, hay una serie de acciones sobre la tortura en esta semana, y sobre todo la iniciativa de formar una red, que creo que es uno de los eventos en los que tú estás involucrados, una red de peritos independientes contra la tortura. Fernando Valadez, si nos puedes platicar sobre este asunto. Sí, bueno, pues el colectivo contra la tortura y la impunidad lleva 11 años luchando contra la tortura. Ahora con el informe del relator de Naciones Unidas, que constata que la tortura es permanente y sistemática en nuestro país, pues desde hace tiempo ya venimos abocando a hacer una red de peritos independientes, en virtud de que los peritos oficiales son juez y parte. O sea, sabemos que se tortura en la Procuraduría, se tortura en el Ejército, se tortura en las policías, y luego de ahí mismo salen peritos para determinar si el detenido ha sido torturado, lo cual es una aberración. Entonces, estamos tratando de hacer esta red de peritos independientes. Hoy todavía la ley exige que los peritos de alguna manera sean autorizados por un juez, o sea que pasen por el aparato judicial oficial, para poder tener la posibilidad de realizar estos peritajes que básicamente se basan en el Protocolo de Estambul, que es el instrumento internacional para documentar la tortura, tanto desde el punto de vista médico como psicológico. Entonces acabamos de terminar un taller, precisamente Protocolo de Estambul, participaron peritos e instructores internacionales como el doctor José Quiroga, que estuvo con el doctor Salvador Allende en Chile, la doctora Felicitas Troye, que viene de Frankfurt, Alemania, y que es parte también del colectivo contra la tortura y la impunidad, de tal manera que tenemos sí la relación con instructores y personas de alto nivel internacional para que los peritos mexicanos y peritas puedan también realizar este Protocolo de Estambul, Eugenio. Bueno, sí, Fernando Valadez, también quisiera que pusieras en perspectiva las declaraciones de parte de Naciones Unidas sobre la tortura en México, que creo que son muy importantes. ¿Cuáles son tus opiniones? Sí, como te decía antes, pues creemos que es un fruto de la lucha de muchas organizaciones, entre ellas el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad. Este informe de Naciones Unidas, en donde pues destaca que la tortura es sistemática, permanente, endémica en nuestro país. Que lo diga un relator de Naciones Unidas, pues es importantísimo para nosotros. El gobierno quiso defenderse, quiso descalificar, y afortunadamente el relator no se dejó intimidar. Ratificó plena y absolutamente su dicho, su informe, y esto pues simplemente nos da la razón a los que hemos estado luchando durante muchos años para demostrar esto, para demostrar que las policías de todo tipo de nuestro país, el ejército y los grupos paramilitares, hoy la mayoría de ellos llamados delincuencia organizada, torturan, de tal manera que pues sí es muy importante que se dé a la luz este terrible problema y que luchemos contra él, en primer término pues evidenciándolo, y en segundo pues en este momento hay un proyecto de ley, también hay una consulta, y pues tenemos temor de que haya retrocesos en esta ley y que no se adecue a los convenios internacionales que el país tiene firmados, de tal manera que hay un cierto temor de un retroceso. Pero, pues afortunadamente, la Red Nacional de Todos los Derechos para Todas y Todos, a la cual pertenece el colectivo, pertenecemos también a una red latinoamericana y a una red internacional que tendrá su reunión mundial en marzo de 2016. Así que, pues estamos preparando precisamente esta reunión para que se dé cuenta de la tortura en el mundo, pero por supuesto se destaque plena y absolutamente pues todos los casos de tortura que se tienen en el país. Amnistía Internacional, todas las organizaciones que operan en nuestro país lo están denunciando, el incremento tan brutal que ha tenido en los últimos 3 años la tortura, y de esa manera pues pensamos luchar con las organizaciones nacionales e internacionales, Eugenio. Pues sí, creo que es importante porque muchas de las leyes que hemos tenido, y no solo en materia de derechos humanos, no han sido suficientes, y por eso la creación de esta red de peritos y expertos independientes creo que es un paso más allá de la ley, es un paso en las actuaciones judiciales que tuvieran que tener con la tortura, y creo que en ese sentido, Fernando Valadez, es un paso muy importante. Pues sí, esta parte de los peritos sí es muy importante porque no en muchas partes de la República no hay expertos peritos y entonces pues se echa mano de los peritos oficiales que están coludidos con las autoridades y entonces pues evidentemente sus peritajes están sesgados y no constatan la tortura. Generalmente lo que hacen es decir, no, pues son lesiones, incluso a veces acusan al propio detenido de que ellos mismos se produjeron las lesiones, de tal manera que sí es muy importante a nivel nacional tener tener peritos que puedan documentar la tortura y que los tengamos en toda la República plenamente autorizados y plenamente reconocidos por las autoridades. Este es nuestro trabajo, nuestra lucha, y desde luego que hay torturas que a mí me interesa destacar, porque son torturas más o menos ocultas. Hay una que se llama la tortura express, que es la que realizan los policías en los barrios, en las colonias de todo el país. Encuentran a los jóvenes bebiendo bebidas alcohólicas o fumando marihuana, los suben a la patrulla y ahí el objetivo directo es la extorsión. Son torturados tanto física como psicológicamente para obtener dinero. Y hay otras dos torturas que es muy difícil que se denuncien, que son las que hacen los profesores en las escuelas. O sea, golpear a un niño en una escuela pública es un delito de tortura, y un maltrato que haga un médico en un hospital público también está cometiendo el delito de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esto está totalmente ocultado. Entonces hay abusos en las escuelas por parte de algunos maestros, hay abusos en los hospitales, y también es importante, ahora que estamos en una época en donde muchos elementos antes ocultos se expresan, pues me interesaba mencionar este, Eugenio. Pues ahí está, creo que es muy importante esta red nacional de peritos y expertos independientes en contra de la tortura, y pues verdaderamente unas felicitaciones, Fernando Valadez, por esta lucha que dice lleva más de 12 años y se está concretando ahora con la formación de esta red. Muchas gracias, Fernando Valadez. Al contrario, muchas gracias, felicidades por el programa, y ahora en este nuevo horario les deseo muchos éxitos. Pues de veras, muchas gracias, Fernando Valadez. Repetimos, Fernando Valadez es miembro fundador, parte del colectivo contra la tortura y la impunidad. Vamos a más música de Los Lobos, decimos, a punto de entrar. Bueno, esperemos que entren al Salón de la Fama del Rock and Roll. Seguimos con una cápsula sobre la tortura aquí en Chiapas Expediente Nacional. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas recomendó al gobierno mexicano poner en libertad e indemnizar a 4 jóvenes torturados por militares en Baja California en el año 2009. El comité solicitó a México informar en un plazo de 90 días las medidas adoptadas para atender los señalamientos de esta resolución. Asimismo, advirtieron que de no acatar las recomendaciones, el gobierno de Peña Nieto estaría incumpliendo con una obligación adquirida al firmar tratados internacionales. El 16 de junio de 2009, Ramiro y Rodrigo Ramírez Martínez y Orlando Santaolalla Villarreal fueron detenidos sin orden de aprehensión por elementos de la Secretaría de Defensa Nacional en el conjunto habitacional Oceana de Playas de Rosarito, en el estado de Baja California. Ramiro López Vázquez fue detenido en las inmediaciones del primer puente peatonal en la carretera libre de Tijuana-Rosarito mientras descansaba de su jornada laboral y hablaba con su esposa por teléfono celular. Los militares torturaron a las víctimas con golpes, descargas eléctricas en genitales y asfixiándolos con bolsas de plástico. Los cuatro jóvenes permanecieron amarrados de pies y manos y sin ingerir alimentos en instalaciones de la segunda zona militar y después fueron trasladados al 28 Batallón de Infantería de la Sedena, denominado Aguaje de la Tuna, donde permanecieron bajo arraigo y fue hasta entonces cuando pudieron ver a sus familiares. El 31 de julio de ese año fueron ingresados al Centro Federal de Readaptación Social número 4 en Tepic, Nayarit, donde permanecen en espera de sentencia. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura, que llevan la defensa de las víctimas, presentaron el 15 de marzo del 2012 una comunicación del caso ante el Comité contra la Tortura de la ONU, que es la primera que se presenta en contra de México. En la conferencia de prensa, donde organizaciones y víctimas hablaron sobre la decisión de la ONU de condenar al país por tortura, que se llevó a cabo en el Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, la investigadora para México de Amnistía Internacional, Madeline Penman, informó que la situación de la tortura en el país no ha sido erradicada. La Procuraduría General de la República tiene en su bandeja ahora, en este momento, el doble del número de denuncias que tenía en 2013. Es decir, el número de denuncias registradas ante la PGR se dobló en 2014 en referencia al número de denuncias de 2013. Ahora bien, no nos pueden decir de dónde provienen todas esas denuncias. Hay un descontrol total ahorita en la PGR sobre la información que tienen sobre tortura. No saben quiénes son las víctimas, si son hombres, mujeres, extranjeros. Están en un proceso de depuración intensiva de los datos en la PGR y nos preocupa mucho esa falta de control sobre los datos y las denuncias, que nos lleva a una situación donde no tenemos consignaciones por tortura prácticamente. Simplemente referirme al punto de cuáles autoridades son. A nivel federal vemos que hay una variedad impresionante y involucramiento tanto de policías federal, marina y el ejército y policía federal ministerial. Y también esto está pasando a nivel municipal y estatal. Vemos también una recurrencia del uso de la tortura en cuanto a la fabricación de delitos de delincuencia organizada y secuestro. Es muy importante señalar esto como una tendencia. Y el uso de autos de formal prisión que carecen totalmente de sustento y basados en la tortura, que es muy preocupante en este país donde se pretende, se supone, combatir la delincuencia. En abril del presente año, la Secretaría de Relaciones Exteriores buscó finalizar la controversia derivada de las conclusiones del relator sobre la tortura de la ONU, Juan Méndez, quien dijo que la tortura es una práctica generalizada en México, pues se utiliza predominantemente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la persona detenida ante la justicia. Durante casi un mes, Méndez y diplomáticos mexicanos hicieron declaraciones en torno al informe que presentó el relator, en el que afirmaba que documentó casos donde se presenta esta práctica en México. Por su parte, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, consideró que Méndez no fue profesional ni ético, argumentando que no valoró adecuadamente la información brindada por las autoridades mexicanas. Esta postura fue respaldada por el ahora ex-canciller José Antonio Meade. La oficina que representa el organismo mundial dejó de operar en el mes de julio del 2015. El director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Antonio Guevara Bermúdez, informa que en diversas ocasiones los órganos internacionales le han dado observaciones y recomendaciones al gobierno federal. Sin embargo, constantemente se violan los derechos de los mexicanos. De México le reconoció la competencia a los comités, a la Comisión Interamericana. México firmó, el presidente de la República ordenó a sus subsecretarios para que se firmara ese acuerdo de colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En todo caso, que le diga el secretario de la Defensa al presidente de la República que violó la soberanía al firmar ese acuerdo de colaboración con la Comisión Interamericana. La petición de organismos internacionales al gobierno mexicano sobre sacar al ejército de las calles o la tortura generalizada no son las únicas veces que el Estado se ha visto acorralado. En varias ocasiones, la ONU y la CIDH han puesto al gobierno mexicano entre la espada y la pared. Sin embargo, la única salida que opta el gobierno mexicano es la simulación e ignorar la violación a derechos humanos en el país. Para Chiapas Expediente Nacional, Geraldina Lázaro y Sofía Huerta. Bueno, pues ahí tiene esta situación. Es uno de los pasos más en donde hemos visto pues una relativa confrontación, si, bueno, quizás la palabra sea un poco dura, pero por lo menos sí un distanciamiento entre los organismos internacionales dedicados a derechos humanos y el gobierno de México, una situación que viene generándose muy pronunciadamente en este sexenio, muy pronunciadamente a partir de lo de Ayotzinapa, de la desaparición de los estudiantes, y es una situación preocupante, es una situación que la hemos venido siguiendo aquí en Chiapas Expediente Nacional y que, por supuesto, pues hay que analizar qué está pasando. Hemos pasado a la defensiva en la cuestión internacional. Ya no somos esa potencia que tenía una voz en el concierto. Ahora nos defendemos, nos ha quedado ese papel de defendernos. Bueno, es un decir, el gobierno se defiende de estos organismos que simplemente tratan de hacer de los derechos humanos una práctica cotidiana acá en México. Y nos vamos a ligar directamente con una cápsula que habla sobre otros derechos, los derechos laborales, y esto es el recuento que está preparando el Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda por México y que han alertado sobre una posible manipulación en el proceso laboral. Una cápsula de nuestra compañera Geraldina Lázaro. Hace poco más de 5 años, los trabajadores de la industria automotriz Honda de la planta El Salto, en Jalisco, se quisieron organizar en un sindicato para mejorar sus condiciones laborales. Se dieron cuenta que ya existía uno, inclusive dirigente y contrato, que ellos no conocían. Se trataba de uno que se conoce en México como un sindicato de protección, orquestado por la CTM. Frente a ello, los trabajadores decidieron conformar un sindicato independiente, lo que provocó el despido de sus dirigentes. Es hasta este próximo jueves 15 de octubre que se hará un recuento de dicho sindicato, según relató Héctor de la Cueva, coordinador general del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, SILAS, quien acompaña al Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México, STUM, por sus siglas. Y es así que en estos 5 años... pues el Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México, el sindicato independiente, pues ha sufrido toda clase de amenazas, represalias, despidos, en su intención de representar a los trabajadores de Honda. El gobierno mexicano insiste, sobre todo en boca del secretario de Trabajo, Navarrete Prida, que no hay sindicatos de protección en México, o que el gobierno mexicano no tolera los sindicatos de protección patronal, pero ahí está la prueba de Honda. No han permitido que los trabajadores se organicen de manera independiente, han defendido a capa y espada al sindicato fantasma de la CTM y dilataron más de 4 años el juicio para poder dar una fecha de recuento. Y pues ahora finalmente, después de esa espera de más de 4 años, finalmente las autoridades laborales, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, fijó fecha del recuento para este jueves, 15 de octubre a partir de las 7:30 de la mañana en la planta de Honda, en Jalisco. Desde entonces, Stum ha venido denunciando un trabajo sucio para arrebatar a los trabajadores su derecho a una organización sindical auténtica y legítima. A pesar de que finalmente no les quedó de otra que fijar la fecha de recuento, después de múltiples maniobras y obstáculos, la Junta Federal fijó la fecha de recuento, pero lo hace, en primer lugar, con 2 días hábiles de anticipación, es decir, notifica al sindicato el viernes por la noche, se cruza sábado, domingo, lunes, que no trabajó la Junta, por lo tanto, solo quedó prácticamente martes y miércoles de esta semana para preparar y anunciar a los trabajadores que finalmente el recuento que esperaron por más de 4 años se va a dar. A diferencia del sindicato de la CTM, que estando adentro de la planta, porque la empresa transnacional le brinda todas las facilidades, pues ha preparado todo el terreno. Segundo lugar, la ley dice que los recuentos sindicales deben hacerse con voto secreto, universal y directo. Esperemos que esto se garantice, es decir, que haya urnas transparentes donde los trabajadores puedan votar en secreto. Pero el voto secreto implica no solo que voten en secreto, sino que el voto esté libre de coacción. Es como en cualquier elección. Pero el voto debe ser libre de coacción, que no se debe permitir la injerencia ni de la empresa ni del sindicato que está allá adentro. El otro elemento preocupante es que la Junta está organizando el recuento con un padrón inflado. La ley dice que el recuento debe hacerse con base en un padrón confiable. Sin embargo, en este caso, la Junta está presentando un padrón de más de 2.500 cuando sabemos que los trabajadores con derecho a votar serían 1.800. Es decir, hay un padrón inflado por 700 nombres. Y en tercer lugar, la ley dice que los recuentos deben hacerse en un lugar neutral para que nadie pueda interferir con el proceso. Sin embargo, la Junta decidió que el recuento se hará en la planta, lo cual puede facilitar que la empresa o el sindicato charro intervengan en el proceso electoral, de alguna manera. Por lo tanto, lanzan una voz de alerta a los defensores de derechos humanos y laborales, a exigir que las autoridades mexicanas garanticen que este recuento va a ser realizado apegado a la ley. Aseguró Héctor de la Cueva que tanto observadores nacionales como internacionales vigilarán el proceso, ya que se trata de un caso ventilado y conocido por la Organización Internacional del Trabajo. Por otro lado, un tema que ha puesto en jaque la libertad sindical en México y el reconocimiento o reforzamiento de los sindicatos de protección es el Acuerdo de Asociación Transpacífico, TPP por sus siglas en inglés. El dirigente de SILAS nos explicó ¿cuál será el impacto para la organización de los trabajadores que busquen un sindicato como medio para exigir mejores condiciones laborales ante alguna empresa transnacional? El acuerdo transpacífico es como un TLC Plus, es decir, como el Tratado de Libre Comercio que firmamos con Canadá y Estados Unidos, solamente que con más cosas. Y después de 20 años, en México tenemos la experiencia de que todas las promesas que nos hicieron se convirtieron en lo contrario. Hoy se repiten las mismas promesas de que México va a ir a la prosperidad, de que va a ir al primer mundo, de que vamos a tener mejores empleos, mejores salarios. A 20 años del TLC nos damos cuenta que todo es exactamente al revés. Tenemos peores salarios, peores empleos, México está en la crisis permanente. Y el TLC fue acompañado de precisamente el sindicalismo de protección, es parte del paquete. México, el gobierno mexicano le ofrece a las inversiones transnacionales el paquete completo, facilidades fiscales, territorio abierto y sindicatos a modo, sindicatos de protección que ayudan a las transnacionales. Bueno, el acuerdo transpacífico es un acuerdo que involucra más países, pero bajo la batuta de Estados Unidos. Es el mismo modelo de libre comercio que ha hecho tanto daño en México, y este modelo de libre comercio transpacífico también va acompañado de la falta de transparencia. A pesar de que Peña Nieto presume tanto de que es importante la transparencia, no hay nada menos transparente que el acuerdo transpacífico. No toma en cuenta la dimensión social, va a fomentar las desigualdades entre los países, pero además va a acentuar el hecho de la pérdida de soberanía de México y la conversión de nuestro país. En otras declaraciones, el coordinador de Silas dijo que en el sector automotriz, hace 2 años, cuando inició el boom del sector, eran 28 sindicatos, 2 independientes, uno es Nissan en Cuernavaca y Volkswagen en Puebla. También comentó que hoy son más empresas y siguen siendo 2 independientes, además de 3 sindicatos colectivos que siguen luchando por la titularidad. Al final del día, se contabilizan más de 30 sindicatos para este sector. Reportó Geraldina Lázaro, para Chiapas, Expediente Nacional. Bueno, pues ahí tienen la difícil situación del sindicato de Honda, con un recuento pues que parece que puede ser amañado. Hay que tomar en cuenta que este es uno de los puntos importantes en la vida sindical y por supuesto uno de los puntos que está en la mira después del tratado transpacífico, ya lo dijo Héctor de la Cueva, un tratado secreto, no sabemos qué se dice, se lleva mucho tiempo negociando, apenas se han filtrado algunos documentos sobre derechos de autor, sobre alguno que otro elemento, pero este tratado secreto no saben los ciudadanos de los 12 países involucrados y el tan cacareado 40% del Producto Interno Bruto Mundial. Los que producen esa riqueza no sabe que se está negociando con sus gobernantes, y esto es en Estados Unidos, es en Nueva Zelanda, es en Chile, es en Perú, es en todas partes, por supuesto en México, en donde hemos ido a la saga de los tratados de libre comercio que impone Estados Unidos, sin poner ni trabas ni nada, sino simplemente sumándose. Y uno podría suponer, porque no sabe ni qué pasó allí, que seguimos como perritos falderos a el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, pues seguiremos dándole el pulso a este tratado secreto aquí en Chiapas Expediente Nacional. Por supuesto, se está preparando por parte de organizaciones indígenas, por parte de organizaciones campesinas, una reacción frente a este tratado de Transpacífico. Chiapas Expediente Nacional, también en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Chiapas Expediente Nacional y síguenos en Twitter como @ChiapasNacional. Te queremos escuchar. Llámanos a los teléfonos en cabina 5536-8989. Suenan los lobos en este disco de 2015. Ahora pasamos a un tema oaxaqueño. Hay un proceso de reforma de la Constitución para darle a este estado una mayor interlocución, un mayor carácter pluricultural, y este es el reporte que nos tiene preparado Geraldina Lázaro y Gabriela Nieto. Indígenas y afromexicanos están en contra del uso de transgénicos en Oaxaca, así como el saqueo de recursos naturales por empresas nacionales y extranjeras. Se decretó el llamado Día de la Reconstitución de Pueblos Indígenas del Estado de Oaxaca. En este, pidieron que se retiren las observaciones al dictamen de reforma sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. El mensaje va dirigido al Congreso del Estado de Oaxaca, al Poder Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Sistema de las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, a todos los pueblos indígenas y a la sociedad civil. Nos preocupa en especial el aumento de la marginación y la pobreza en las diversas regiones indígenas de Oaxaca y del país, la desvalorización de nuestra milpa y de lo que producimos, así como la falta de apoyo a proyectos propios para el aprovechamiento de los bienes naturales que existen en nuestros territorios. Nos indigna la invisibilidad en que se ha colocado a nuestros pueblos y comunidades al otorgar a los inversionistas extranjeros y nacionales todas las facilidades que les permiten el acceso y saqueo de los bienes o recursos naturales situados en nuestras tierras y territorios. Es importante mencionar que manifestaron su indignación por el aumento tan evidente de la marginación y la pobreza en las comunidades indígenas debido al abandono institucional del campo. Exigimos a la 62ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca la inmediata aprobación de la reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, tal como ha sido planteada por nuestros pueblos. Reiteraron que las observaciones obstaculizan la aprobación de la reforma, pues creen que los pueblos indígenas no tienen la capacidad de ser autónomos y tomar decisiones sobre sus territorios. Creo que uno de los temas los temas que se han consideran que los pueblos no somos capaces de decidir sobre nuestros territorios es la cuestión de la personalidad jurídica, que es una como sujetos de derechos, ¿no? Que es una cuestión que se viene planteando desde los acuerdos de San Andrés y que tratamos de rescatar en esa propuesta de reforma. Entonces, la personalidad jurídica y la autonomía de los pueblos. La otra cuestión es la facultad de las asambleas comunitarias para decidir sus asuntos, ¿no? Y la jurisdicción indígena. Dentro de las actividades que se están realizando, surgió la campaña ¿Qué pasó con mis derechos? Hemos llevado diferentes acciones. Desde julio a la fecha está vigente una campaña en la que se han sumado más de 7.000 ciudadanas y ciudadanos del Estado a nivel nacional. Y a nivel internacional tenemos hasta el momento, ¿verdad?, alrededor de 7.430 ciudadanos y ciudadanas que se han sumado a nuestra demanda para que el Congreso de la 62 Legislatura apruebe la reforma de ley indígena. Esta campaña se llama hoy ¿Qué pasó con mis derechos? Es una interrogante que estamos haciendo este Consejo y las organizaciones afines, ¿verdad?, que nos hemos sumado para luchar juntos por el reconocimiento de nuestros derechos, por el cuidado de nuestros bienes naturales. Hoy venimos a decirles a la sociedad nacional e internacional que se sumen con nosotros. Dentro de sus peticiones, piden la salida de las semillas transgénicas del estado de Oaxaca, ya que aseguran que si permiten que éstas continúen, se está atentando contra su cultura y se está contaminando el campo. En algunas comunidades de Oaxaca se detectó presencia de contaminación por transgénicos desde el año 2001. Y las declaraciones que han hecho posteriormente algunos funcionarios gubernamentales son en el sentido de que esta contaminación ha desaparecido. Eso no es cierto. La contaminación no puede desaparecer. El problema es que no la reconocen, ¿no? Entonces, en la medida que no hay un reconocimiento y que no se han efectuado medidas para impedir que se siembren semillas transgénicas en el estado de Oaxaca, la contaminación puede crecer. Y eso es muy peligroso porque Oaxaca es el centro de origen del maíz. En pleno siglo XXI, en donde se supone que la pobreza disminuye, los afromexicanos no son reconocidos dentro de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas han sido marginados en oportunidades como educación, salud, empleo y los proyectos productivos son escasos. Piden apoyo de medios de comunicación y de la sociedad civil. para difundir sus exigencias y hacer valer los derechos de los pueblos indígenas. Pues muchos crímenes se siguen cometiendo hasta estos momentos. Con audios del Centro Nacional de Comunicación Social CENCOS, reportó para Chiapas Expediente Nacional, Gabriela Nieto. Seguimos aquí en Chiapas Expediente Nacional y aquí está una reseña de cómo los pueblos indígenas, los pueblos afromexicanos están viendo su situación y qué posibilidades se da un nuevo reconocimiento de sus derechos en la Constitución Local Oaxaqueña. Ahí está la campaña ¿Dónde quedaron mis derechos?, que creo que será importante darle seguimiento a esta campaña. Much like a leaf that's blown away, so like a child that lost his way, I keep on looking. It's all that I can do. There I go. Quisiéramos invitarlos a conocer una reseña de lo que fue una parte de la reunión de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos y Todas, y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, en el que se analizaron las reformas estructurales, uno de los boletos más importantes a los que se aventó este régimen, y que pues cambió los términos que venía desarrollándose en México en telecomunicaciones, en energía, en cuestiones hacendarias, en cuestiones educativas. Y por lo pronto reseñaremos algunas de las opiniones que se vertieron en este encuentro, y este es un reportaje de Emilia Arredondo y Juan Carlos Bravo. En el marco del 25 aniversario de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Red TDT, y el 31 aniversario del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, se llevó a cabo un foro de análisis y reflexión sobre cómo las reformas estructurales han impactado en la situación actual de derechos humanos que aqueja a nuestro país. En primer lugar, hicieron alusión al llamado Pacto por México, o como se indicó en el foro, al Pacto contra México, que a decir de los participantes, se trata de un proyecto que nació en el año de 1991, año en el que se dieron varias reformas constitucionales que fueron estableciendo la construcción de las reformas estructurales. En este sentido, la ganadora del premio Martin Enals 2014, considerado el Nobel de los Derechos Humanos, Alejandra Ancheita, abogada destacada en el ámbito de los derechos humanos, inauguró el foro hablando de manera general lo que implican las reformas estructurales en la vida cotidiana de los mexicanos y mexicanas. Es importante recordar que la Constitución Política de México establece en su artículo primero la protección de los derechos humanos de todas las personas, así como de los derechos incluidos en los tratados internacionales en los que México sea parte. Por tanto, todas las leyes secundarias que de ella emanan deben ser acordes a lo establecido en la Constitución y a los tratados internacionales. También es muy importante recordar que bajo el principio de progresividad de la Constitución, todas las reformas de ley deben promulgarse en total apego y respeto de los derechos humanos, e implica también que todas aquellas leyes que no se encuadren deben ser reformadas para cumplir con la obligación que consagra el artículo primero constitucional. Sin embargo, en la práctica no necesariamente se cumplen con estos dos principios. En los últimos años, el Estado mexicano ha promulgado una serie de reformas estructurales que no solo no son acordes a su obligación constitucional, sino que son, en muchos casos, contrarios a los derechos humanos y no cumplen con el principio de progresividad. No hay que olvidar que los derechos humanos también son regidos por otro principio importante de la interseccionalidad. Esto significa que la violación de un derecho tiene repercusión en los demás. Es por ello necesario que para la creación o reforma de cualquier ley se debe tomar en consideración todos los derechos que esta reforma impacta. La activista y directora de Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PRODESC, hizo énfasis que en lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto no se han visualizado reformas que realmente tengan una organización funcional, convirtiéndose así en un proceso difícil, pero no devastador. En lo que va de la primera mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto, el Congreso ha aprobado ya 12 reformas estructurales. Algunas ya están en la etapa de implementación y otras todavía necesitan que se creen o modifiquen otras leyes para poder funcionar. Ante esta situación, en PRODES continuamos implementando nuestra estrategia integral para la defensa y el litigio de los DESC, y los retos que enfrentamos son muchos y van en aumento con la aplicación de las reformas estructurales. Sin embargo, esperamos contribuir con la construcción de casos que sienten precedentes, que lleven hacia un cambio estructural y al respeto de los derechos humanos. Otro de los derechos humanos violentados por parte de la implementación de estas reformas estructurales, consideradas en el Pacto por México, son los derechos de las y los trabajadores, estipulados en la Ley Federal del Trabajo y en la Constitución mexicana, referentes a un empleo digno, a la creación de empleos y a la procuración de la organización social para el trabajo. Al respecto de esta reforma laboral y su inviabilidad jurídica, el abogado Arturo Alcalde Justianini comentó: la reforma laboral de 2012 fue como la culminación de muchas iniciativas y de muchos proyectos, pero fue una caricatura, una auténtica caricatura, en la que el PAN aventó ahí ya como aprovechando un privilegio constitucional en el último periodo de Calderón, una vía de fast track o una vía rápida que tenía de lo que le llaman iniciativas preferentes, y presenta una iniciativa en la que plantea barbaridad y media. Nada más menciono una como significativa, el tema de la subcontratación. Dice, podrá subcontratarse a cualquier persona con tal de que lo tengan afiliado en el Seguro Social y tengan un contrato mercantil. O sea, él iba a acabar prácticamente con el derecho laboral. Y a su vez planteaba una serie de reformas de orden colectivo. Pero esta reforma finalmente se detuvo, claro, es con la gestión de diputados de izquierda. Y ahí, gracias a un cierto espacio de la representación, digamos, de izquierda, se logró que este tema, un temita que es el de la subcontratación, pudiera tener una suerte diferente y regularse con una serie de artículos que quedaron, yo diría, de manera bastante razonable, en términos de que solamente se podrá subcontratar cuando sea un carácter excepcional, cuando se justifique la especialidad, cuando se respete principios de igualdad salarial, etc. Así quedó. En la práctica no funciona nada. Vivimos un mundo de la subcontratación, y cuando hay subcontratación se rompe todo, porque rompe toda la cadena de relación laboral. No, obviamente no hay sindicato. Reguló el outsourcing, en segundo lugar, eso sí liberó hizo más barato el despido. Arturo Alcalde apuntó en el foro sobre la incongruencia de la reforma laboral, debido al contexto de precarización laboral que existe en el país y donde el salario mínimo nacional es 15 veces menor en comparación con el salario mínimo de Estados Unidos. La reforma laboral formal jurídica tuvo una dimensión corta, y el alcance que llegó a tener, su eficacia real es muy limitada, porque se impone la realidad de un modelo de precarización constante que abarca, digamos, distintos aspectos. Uno primero, sin duda, tiene que ver con el empleo, y es muy difícil hacer una reflexión laboral si perdemos de vista que más de la mitad de la población económicamente activa no tiene empleo estable, con mínimos derechos. Eso es clave, porque obviamente presiona mucho todo este modelo nuestro en el que la mayor parte de la población está en condiciones de precariedad, de inestabilidad y de informalidad. Es cierto que se pueden dividir, pero también es cierto que uno empuja al otro. Así como las reformas estructurales, unas empujan a otras y no pueden ser divididas, lo mismo sucede en esta relación empleo formal, empleo informal. Segundo tema es el del salario. Ustedes lo saben. O sea, tenemos uno de los salarios más bajos del mundo. Y el salario es un elemento clave, que no solamente tiene que ver con la pobreza, la incapacidad para cubrir necesidades, sino impacta, como ustedes lo han de comprender, en todo, ¿no? En niveles de educación, toda esta juventud que se va, pues, a opciones de delincuencia mucho más atractivas, toda esta precariedad y violencia que todos conocemos. Por su parte, Luis Hernández Navarro, escritor y periodista mexicano, coordinador de la sección de opinión del diario La Jornada, conversó sobre la reforma educativa, misma que no tiene una estructura útil a pesar de ser una de las reformas primordiales. Nos han dicho que estamos frente a una reforma educativa de Enrique Peña Nieto y que esa es la madre de todas las reformas, es la reforma más importante, nos lo han venido repitiendo una y otra vez a lo largo de 3 años. Bueno, había que decir primero que no es una reforma, segundo que no es educativa y tercero que no es de Peña Nieto. Bueno, ¿cuál es el objetivo central de esta educativa, además de resolver todos los grandes problemas del país? Específicamente, ellos han señalado 2 grandes objetivos. 1, recuperar la rectoría del Estado. 2, promover lo que llaman la calidad de la educación. Es decir, que el gran objetivo de la calidad educativa, tal y como está establecido en las leyes, tiene una redacción contradictoria, ambigua, farragosa, que hace imposible caminar. Es un concepto ajeno al mundo de la educación. Para el prominente periodista, la evaluación a los maestros tiene bastantes limitaciones a considerar para que no se aplique. Por un lado, la concepción misma. Realmente no se trata de una evaluación, sino una medición de conocimientos estandarizados que son respondidos sobre la base de un examen de opción múltiple. Una evaluación implica diagnosticar elementos cualitativos de fondo, del desempeño docente dentro del aula, y eso implica el conocimiento del entorno. El problema de la magnitud de la evaluación, evaluar a 1,5 millones de maestros, no hay la plataforma para hacerlo. La plataforma informática de la SEP ha resultado un fracaso. Reportó para Chiapas Expediente Nacional Emilia Redondo y Juan Carlos Bravo. Bueno, pues allí tienen una reseña muy apretada de este foro que toca muchísimos temas, que toca las reformas estructurales, que son, bueno, pues por lo menos legislativamente, pues mucha gente que ha estado de acuerdo con este régimen lo ve como una de los logros legislativos más importantes a la hora de poner en marcha estas ya de por sí limitadas y para muchos deformadas reformas estructurales. Ha habido cada vez más problemas en su puesta en marcha, es decir, quizás hubo un triunfo legislativo, pero ese triunfo legislativo no se ha convertido en una nueva práctica de gobierno. Ese es el gran reto de muchos de los pasos que se han dado en México. Muchas leyes, pocas acciones. ¿Quieres saber más del mundo indígena, campesino, movimientos sociales? Visita www.bocadepolen.org. Inscríbete al boletín informativo y entérate de las últimas noticias. También te invitamos a hacer uso de los materiales radiofónicos. Parte del disco Gates of Gold, Las Puertas de Oro de Los Lobos, un disco de 2015. Y seguimos con el tema de Óscar Álvarez. Ustedes seguramente recuerdan a este joven al que se le sembró droga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que salvó esta situación y ahora está aprovechando su experiencia para que esto no vuelva a suceder. Óscar Álvaro Montes de Oca fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el pasado 31 de julio. Por posesión de drogas. Sus familiares y amigos iniciaron una campaña en las redes sociales, pidiendo justicia y el respeto de los derechos de Óscar. Tras solicitar a la aerolínea pruebas como videos y registro de las maletas, esta misma declaró que pudo haber sido víctima de un cambio de equipaje en el aeropuerto. Dados los casos que anteceden, se le concedió libertad el pasado 7 de agosto. Cada día ahí fue muy largo. Para mí no fue una semana, parecía que fue un mes lo que estuve ahí. Por las cosas que viví, por las cosas que escuché, las cosas que me tocó ver. Entonces mi shock emocional, mi shock psicológico era salir y en unas horas ver todo lo que había pasado acá. Y que todo, a final de cuentas, giraba en torno a mi casa. La situación que vivió Oscar vino a reafirmar sus actividades, pero este hecho lo lleva a pensar en que también afectan a sus familiares y amigos al convertirse en una persona pública. Una reafirmación de lo que venía haciendo. Yo he estado en cierto nivel siempre comprometido con la causa social. Debo de pensar mucho con la cabeza fría, porque resultó que de pronto todas las cosas que yo decía o las cosas que decidí hacer tenían un impacto más allá de mí mismo. Tienen el impacto de mi familia, de que represento en cierta medida públicamente a mi universidad. Asegura que un primer paso que ha dado después de lo sucedido es vincular a las personas que están pasando por su misma situación y proporcionar la estrategia de redes sociales. Un segundo paso sería una organización, sin embargo, aún falta definirlo. Pero también hace el intento de ayudar a las personas que están presas y son inocentes. La manera de ayudarlo era visibilizar ese problema que hay en México, que es una cuestión muy traumante. Para mí fue lo más traumante de estar allá. Por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa. Sin duda alguna, para el gobierno es más importante y más fácil entregar cifras que realizar las investigaciones pertinentes. Es difícil, es una solución y inevitablemente nos vamos al problema de origen, que es la corrupción, pero también me voy un poco a las políticas antidrogas en México. La política que ahorita utiliza el gobierno, que viene utilizando desde 2006 con Felipe Calderón, implica también que toda la sociedad civil, todos los ciudadanos de a pie, seamos presuntos culpables. A consecuencia del caso de Oscar y muchos que le anteceden, ahora todos los alumnos que están dentro del programa de movilidad estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de México cuentan con la aplicación Potro Móvil. Su función es registrar el movimiento de sus maletas en los aeropuertos donde transitan. La aplicación ya está disponible para Android y para iOS desde la página de la UAM. Dentro de la aplicación se registra la marca de la maleta, el peso y una breve descripción de ella, así como incluir algunas fotografías que comprueben la maleta registrada. Con el caso de Oscar y muchos más, nos damos cuenta que las redes sociales están supliendo las deficiencias del sistema de justicia de nuestro país. Pero, ¿qué va a pasar si esto le sucede a alguien que no cuenta con los medios ni con el respaldo de una institución pública como la UAM? Todos seguimos expuestos, pero se refiere más que nada a un compromiso de esos medios, esas instituciones y de la gran parte de la sociedad civil que no sea solo por una moda de buscar es inocente. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En nuestro país es evidente la falta de garantías y la nulidad del Estado de Derecho. Estamos frente a un sistema poco estable de justicia penal que es particularmente arbitrario. Y nos damos cuenta que la presencia de estos casos en redes sociales pueden lograr una mejor calidad dentro de los procesos legales. Comerciantes a cargo de todos los países, ladrones de tierra, de agua, de selva, de aire y de mar. Signo de dólares tiene ya toditito el planeta. Reportó para Chiapas Expediente Nacional, Gabriela Nieto. Bueno, seguimos aquí en Chiapas Expediente Nacional y queremos tocar otro tema que es, bueno, uno de los que ha seguido Chiapas Expediente Nacional en su agenda informativa, y este es el de la agroecología, una nueva corriente, dice Narciso Basols, el que estaremos reseñando sus propuestas a continuación. Es una filosofía práctica derivada de un diálogo entre campesinos, entre científicos y entre muchos otros actores. Queremos presentarles fragmentos de una entrevista que realizamos con Narciso Barrera Basols. Él es parte del programa Agricultura y Alimentación del Grupo de Maíz Transgénicos de la UCS y es también parte de la Universidad de Querétaro y una parte activa de una red de promotores del patrimonio biológico mexicano, y esta es su definición de lo que es agroecología. No existe una sola agroecología, sino que hay muchas agroecologías en función de que hay muchas filosofías prácticas asociadas a la comprensión acerca de la naturaleza, el conocimiento que se tiene sobre ella y las cosmovisiones asociadas. De tal suerte que la agroecología es como un espiral creativa, una disciplina emergente que se basa en el diálogo y se nutre fundamentalmente de las experiencias campesinas en relación a su convivencia con la naturaleza y específicamente con aquellos bienes alimentarios. En particular en México, la agroecología tiene un campo sumamente importante y estas son las consideraciones que hace Narciso Barrera Basols sobre lo que puede ser la agroecología para México y lo que puede ser México en el contexto internacional de agroecología. No existe una sola agroecología, sino que hay muchas agroecologías en función de que hay muchas filosofías prácticas asociadas a la comprensión acerca de la naturaleza, el conocimiento que se tiene sobre ella y las cosmovisiones asociadas. De tal suerte que la agroecología es como un espiral creativa, una disciplina emergente que se basa en el diálogo y se nutre fundamentalmente de las experiencias campesinas en relación a su convivencia con la naturaleza y específicamente con aquellos bienes alimentarios. Bueno, seguimos con la entrevista de Narciso Barrera Basols, que está promoviendo un diplomado importante en el terreno de la agroecología. Brasil, yo diría que es el país de Latinoamérica y quizá del mundo que es el más potente en términos del movimiento agroecológico. La agroecología es una ciencia, es una práctica cotidiana y es un movimiento social. La lucha de los pueblos indígenas y de otros actores sociales importantes, como serían aquellos asociados a las favelas y aquellos asociados a los quilombos, los pueblos indígenas del Amazonas, del Pantanal, del Mato Grosso, del sur de Brasil, están, digamos, tomando a la agroecología como una práctica cotidiana en una transición y forman parte de sus reivindicaciones políticas. El camino de la agroecología, entonces, en Brasil, se estructura a partir de estos movimientos sociales, de hay unas políticas públicas en donde la agroecología se inserta por primera vez en el marco de los dos gobiernos de Lula, y que pues tiene una baja por la crisis que vive actualmente Brasil en términos políticos, pero que se mantiene como un movimiento fuerte, cada vez más ascendente, que demanda y lucha contra los transgénicos, contra los agrotóxicos y por una vida digna. Bueno, allí está la importancia de Brasil para la agroecología. Hay que repetir, bueno, dos periodos de Lula, un periodo de Dilma Rousseff han podido, en una política realmente contradictoria en cuanto a agricultura, pero con un desarrollo importante de lo que es la agroecología y, por supuesto, las reuniones, las redes agroecológicas en Brasil son muy importantes y, por supuesto, estas redes han vuelto la mirada a México, sobre todo en la difícil situación en la que se encuentra México, porque durante 2 años ha podido detener el avance de los transgénicos, pero cada vez el embate es cada vez más fuerte. Seguimos con la voz de Narciso Barrera Basols. Este congreso se dedicó a discutir el bien vivir como una canasta de filosofías prácticas, y aquí sí vale la pena comentar que cuando se piensa en el bien vivir, generalmente se asocia a las filosofías prácticas de los quechua y de los aymara, de los pueblos andinos, y que en realidad esto debería pensarse con mayor detenimiento. Yo creo que cada pueblo y cada comunidad indígena, afro o mestiza, tiene una percepción de la realidad, un mundo, una cosmovisión, y en el caso de muchas comunidades en América Latina, estas filosofías prácticas han permitido la coexistencia de una rica biodiversidad. En esta carta agroecológica quiero también señalar, se solidarizan con la demanda justa y la lucha que se está llevando a cabo en México, muy significativa a nivel mundial, en contra de la liberación comercial de los maíces transgénicos por Monsanto, Syngenta, Bayer, etcétera, etcétera, y a favor de la preservación de nuestros maíces nativos, siendo nosotros, siendo este territorio y Centroamérica, el centro de origen de la milpa, el centro de origen del maíz. Ellos hacen en una pequeña frase un acto solidario que me parece fundamental darlo a conocer en México, por lo significativo que es este congreso y es esta organización agroecológica brasileña, y por los lazos de solidaridad en los momentos que estamos viviendo en términos de la demanda que 53 ciudadanos y organizaciones civiles han presentado para frenar el embate de los transgénicos, ¿no? Bueno, por último, quisiéramos presentarles una iniciativa de parte de la Universidad Autónoma de Querétaro que está desarrollando Narciso Barrera Basols, que tiene que ver con la formación de cuadros que sean capaces de desarrollar esta nueva tendencia, este nuevo impulso a la agricultura que llamamos agroecología. Nosotros, un grupo de académicos y un grupo de líderes campesinos e indígenas, estamos impulsando unos programas agroecológicos que en el país no existen, muchos programas académicos en ese sentido. Está el Chapingo, hay un doctorado, me parece, en el Colegio de la Frontera Sur, pero no hay un ejercicio sistemático en donde nosotros podamos construir agroecólogos, pues. En ese sentido, nosotros hemos pensado en abrir un diplomado internacional que se llama Agroecología para la Sustentabilidad, aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la ciudad de Santiago de Querétaro, y hemos organizado este diplomado a lo largo de 6 meses para ir construyendo un grupo de conocedores de la agroecología y practicantes de la agroecología que se sumen más adelante a programas académicos formales en las universidades, y no solamente eso, sino en las comunidades y con las organizaciones campesinas. Nosotros arrancamos este primer diplomado internacional el día 7 de noviembre, son los sábados exclusivamente. Bueno, pues ahí tienen ustedes esta iniciativa de ir generando cuadros suficientes preparados para este campo de la agricultura, que está basado en un diálogo entre el conocimiento académico, los saberes campesinos, y que tiene, digamos, como fundamento la diversidad biológica, el respeto a lo que se ha llamado los derechos de la madre tierra. Seguimos en Chiapas Expediente Nacional con más música de Los Lobos. Thank you. En el marco del Día Internacional de la Niña, el sábado 10 de octubre, en San Cristóbal de las Casas, la organización Melel Xochobal ofreció una rueda de prensa en la que niñas y adolescentes se reunieron para decir: en Chiapas las niñas y adolescentes también cuentan, con el fin de hablar sobre la gravedad de las problemáticas que se viven a causa de la desigualdad de género y la edad, así como de sus exigencias y compromisos para hacer un cambio. En Chiapas somos más de 1 millón de niñas y adolescentes, 1 de cada 3 somos indígenas. Somos más de 30.000 niñas de 12 a 14 años que estamos casadas, en unión libre, divorciadas o viudas, más que cualquier otro estado en el país. Además, es el tercer lugar a nivel nacional, con el mayor número de madres adolescentes. En el evento hablaron Yesenia Elizabeth González Velasco, Yolanda López Gómez, Carolina Gómez Santis y Abigail Montserrat González Hernández, jóvenes chiapanecas de entre 15 y 13 años, estudiantes de bachilleratos y secundaria locales, hijas, hermanas y participantes de diversos encuentros nacionales y locales con temas de cultura, género y de infancia trabajadora. Yesenia Elizabeth dio lectura a la declaración final del tercer encuentro de niñas y adolescentes realizado el 3 de octubre de 2015 en San Cristóbal de las Casas, al que asistieron 80 participantes de entre 4 y 20 años. Exigimos a la sociedad que los derechos de las mujeres se hagan valer. Exigimos en la escuela y familia que nos brinden una educación sexual. Exigimos al gobierno y sus distintas dependencias atención oportuna para todos nuestros derechos. Yolanda, Carolina y Abigail pronunciaron las palabras de la colectiva a propósito del Día de la Niña. Todos los días, un gran número de niñas hacen frente a la discriminación y la violencia en todo el mundo. Por esto, en el marco de este día, estamos aquí para exigir el cumplimiento de nuestros derechos y dar a conocer la gravedad de dichas problemáticas que vivimos a causa de la desigualdad de género y porque nos preocupa nuestra seguridad e integridad. En el matrimonio forzado se viola el derecho a la libertad de expresión, a una vida libre de violencia, a un trato digno y en la mayoría de los casos el derecho a la educación. Es un delito grave. Nosotras debemos elegir si queremos o no casarnos, con quién y cuándo. El matrimonio forzado es una injusticia que viola nuestra libertad. En algunas costumbres se tratan a las mujeres como objetos al hacer el intercambio para realizar el matrimonio y queremos expresar que nosotras no somos objeto. Como niñas y adolescentes debemos tomar el poder del derecho a decidir, opinar y tomar las decisiones que nosotras queremos. Feminicidio. Opinamos que el feminicidio es un tema muy fuerte y grave porque no es posible que por el hecho de ser mujer se nos quite el derecho a la vida. Esta es la peor expresión de violencia resultado del machismo. Permitir el feminicidio es una ofensa de la sociedad hacia las mujeres. Queremos salir a la calle sin miedo a que nos pase algo. Queremos que se haga justicia por todos los feminicidios. Exigimos que el gobierno regule las costumbres del matrimonio forzado y violencia en las comunidades, ya que es su responsabilidad hacerlo. Exigimos que las autoridades intervengan cuando se obligue a una niña o adolescente a casarse. Invitamos a las niñas, adolescentes y mujeres que se unan a nuestra voz para luchar y exigir mayor equidad de género. Al concluir el espacio, las jóvenes dejaron claro que a pesar del optimismo y el amor que se manifiesta en la lucha, las niñas y adolescentes están indignadas por la impunidad e incumplimiento de las leyes que deberían protegerlas. El encuentro en Melel Xochobal terminó en una sesión de diálogo, agradecimiento y felicitaciones a las mujeres, niñas y adolescentes comprometidas con la lucha por una sociedad más justa y libre. ¡Vamos, compañeras! Estamos aquí luchando por la vida. Con garra y con ternura venceremos. La dignidad de las niñas no se vende, se defiende. Para Chiapas Expediente Nacional, Paulina Sentíes. Bueno, pues ahí tienen la reseña de esta reunión, una reunión que Melel Xochobal está auspiciando, un proyecto de larga duración allá en San Cristóbal de las Casas, que ha trabajado con niños de la calle, que ha trabajado, que son básicamente indígenas, muchos de ellos comerciantes, y este es la reseña de su celebración del Día Internacional de la Niña. Seguimos con el tema de las radios comunitarias y esto es la voz de Blanca Cruz Cárcamo. Ella es parte de la organización Redes de Comunicación y Diversidad. El pasado 13 de julio, el Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó los lineamientos generales para el otorgamiento de concesiones de telecomunicaciones y radiodifusión, reglas publicadas el 24 de julio en el Diario Oficial de la Federación, y en las que se establecen los procedimientos y requisitos para el otorgamiento de concesiones de uso social a medios comunitarios e indígenas. Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, una organización civil enfocada en impulsar la formación de redes de apoyo y facilitación de procesos organizativos, está ofreciendo talleres para miembros de comunidades de pueblos indígenas que deseen presentar una solicitud de concesión para radio en el mes de noviembre de 2015 y que cuenten con la aprobación de su comunidad para hacerlo. De acuerdo con el Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias emitidas por el IFT, los plazos son un primer periodo que se cerró el 25 de julio del año en curso y el segundo periodo que contará con 10 días hábiles a partir del 17 de noviembre de 2015. Para saber un poco más sobre estas capacitaciones y talleres, entrevistamos a Blanca Ide Cruz Cárcamo, integrante de esta red. Los talleres responden a la necesidad que plantean las organizaciones indígenas o colectivos que llevan procesos de comunicación comunitaria indígena trabajándose ya desde hace tiempo, o bien comunidades que se han organizado para impulsar procesos de comunicación y medios de comunicación propios. No solamente se abarca el tema de los lineamientos, sino que aprovechamos el encuentro, ¿no?, la oportunidad que tenemos de encontrarnos las distintas comunidades, las distintas regiones con procesos de comunicación propios para debatir varias ideas que desde la creación del IFT y del surgimiento de la nueva ley, pues primero planteamos de quién es la decisión de tramitar o no una concesión de radiodifusión, que es enteramente de la comunidad. Primero, la que define si va a impulsar un proceso de comunicación, va a abrir un medio de comunicación propio, cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer y para qué lo va a hacer. Esas decisiones son de la comunidad. Para estas asesorías con sede en Oaxaca, próximamente en Puebla, Chiapas y posiblemente en el Distrito Federal, únicamente se pide llenar una guía de trámites de concesión, un ejercicio que servirá para hacer el llenado del formato ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, donde una primera pregunta de esta guía dice ¿quiénes somos? En el que cuente quiénes son como comunidad, cuál es su sistema de autoridades, cuáles son algunos de los elementos de sus usos, costumbres, tradiciones, cuáles son algunos de los elementos culturales primordiales que les caracterizan. Es decir, tiene que explicar en un relato qué es lo que le hace ser comunidad indígena, ¿no? Pero esto le decimos a la gente es como platicado, nada más que hay que escribirlo para que el IFT lo pueda leer. En segundo lugar, ¿qué queremos? Bueno, queremos una concesión de radiodifusión de uso social, porque queremos poner una radio para atender qué localidades, qué población, si vamos a atender nuestras agencias municipales, decirle a más o menos por dónde están ubicadas, a qué distancia. En este sentido, entra también la descripción técnica de lo que quiere. Entonces, si quiere abarcar tantas localidades, pues entonces requiere tener una antena de tal altura, un transmisor con tanta potencia. Ahí hay algunas comunidades que ya saben estos datos, que ya tienen los conocimientos técnicos para determinarlos y la experiencia. Pero en caso de que no lo supieran, en estos nuevos lineamientos y a partir de la ley, el Estado está obligado a brindar la asistencia técnica para que estos datos sean completados. Una penúltima pregunta menciona cómo llegaremos a nuestros objetivos. Solamente le explica, bueno, nuestras necesidades como comunidad tienen que ver con una preocupación muy grande por la desaparición de la lengua o porque los niños ya no están hablando la lengua. Y nosotros pensamos que la radio puede ser una herramienta importante para impulsar esto. Queremos que en la radio hablen los mayores. No sé, ahí la comunidad simplemente le cuenta cómo que empezaron a platicar el proyecto, si fue una iniciativa de las autoridades, si la asamblea ya lo escuchó, ya se expuso, qué se dijo en la asamblea, etcétera, ¿no? Por último, pero no menos importante, ¿cuáles son nuestras capacidades y recursos para llevar a cabo el proyecto? Esta parte de capacidades tiene que ver con lo técnico, con lo administrativo y con lo económico. Por el lado de lo técnico, requiere comentarle, bueno, ¿quiénes van a llevar a cabo el manejo técnico de los equipos, no? ¿Cómo es que la radio va a garantizar una operación constante con el personal técnico adecuado? Ahí ya no es necesario plantear, antes se requería como comprobantes formales que tuvieran que ver con estudios universitarios o con certificaciones a los que los pueblos, los procesos de los pueblos no atendían, ¿no? Sino que el conocimiento se ha ido adquiriendo con base en la experiencia y en la articulación y en la colaboración que hay entre varios. En cuanto a capacidades administrativas, es simplemente explicarle al instituto cómo se van a organizar para manejar la radio. Se va a nombrar un director, directora de la radio, quién lo nombra o cómo lo nombra la comunidad, cada cuándo lo cambian, si pertenece al sistema de cargos, cómo se hace de un equipo de radialistas, de locutores o de reporteros la radio, cómo participa la comunidad dentro de esto, porque todo eso es lo que le va a dar la coherencia al proyecto. En la medida en que la comunidad se dice comunidad indígena y explica toda su forma de funcionamiento al inicio, eso también se debe de ver de algún modo reflejado en la forma de funcionar de la radio. En cuanto a capacidad económica, también aquí antes pues había requisitos que salían completamente del contexto de la comunidad, que tenían que ver completamente con las lógicas financieras que rigen generalmente en las ciudades, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, ahora para demostrar su capacidad económica, la comunidad solo tiene que explicar cómo le va a hacer para sostener la radio. Ahí ya puede tomarse en cuenta todos los tequios, faenas, trabajos comunitarios que forman parte de las vidas, de la vida comunitaria, ¿no? Del modo en que se trabaja en la comunidad. Para inscribirse a los mismos, se debe enviar un correo a comunicacion@redesac.org.mx o bien a través de sus redes sociales en Facebook, Comunicación Redes AC, y en Twitter, como @redesac_mx. El cupo es limitado, aunque aseguraron los promotores comunitarios, están abiertos a quien solicite una asesoría más personalizada. También pueden visitar el sitio www.redesac.org.mx. Lo que ahora los lineamientos manejan es resultado de esta comprensión que tuvo el Estado de que las comunidades indígenas funcionan bajo otra lógica y realizan las cosas de otra manera distinta como el Estado pensaba que lo realizaban. Entonces ahora simplemente el Estado lo que quiere es que la comunidad le explique nada más cómo le va a hacer para garantizar que ese proyecto de radio pues no va a estar funcionando 3 meses y después se va a caer, porque si tienes una concesión por 15 años, pues no puedes dejar de dar el servicio, porque esa concesión te fue otorgada para que brindes un servicio de radiodifusión. Reportó Geraldina Lázaro, para Chiapas, Expediente Nacional. Bueno, pues allí tienen esta resumen de lo que se está pidiendo por parte del IFT para las concesiones de radio. Hay ya un taller hecho allá en Oaxaca. Este fin de semana se hará uno en Puebla. Y por el interés que ha generado esta cuestión de las radios comunitarias, se abre una cita quizás para la primera o segunda semana de noviembre, ya lo estaremos anunciando posteriormente. Esto se realizará en las oficinas de la Red de Comunicadores Boca de Polen y es un taller para organizaciones que están cerca o que vive en la Ciudad de México para obtener concesiones de carácter social o carácter indígena. Estaremos pendientes de informarles sobre este tema. Chiapas Expediente Nacional es un esfuerzo de la Red de Comunicadores Boca de Polen en el que participan Geraldina Lázaro, Emilia Arredondo, Ana Emilia Palacios, Paulina Sentíes, Sofía Huerta, Juan Carlos Bravo, Gabriela Nieto y Yeyetzin del Ángel. En las redes sociales estuvo Isela Díaz, en los teléfonos Nancy Pichardo, en los controles técnicos Socorro Montes y en la conducción Eugenio Bermejillo. La tumba te sigo amando. La Red de Comunicadores Boca de Polen presentó Chiapas Expediente Nacional. Porque los pueblos también tienen como voz. Como pueblos queremos tener vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional.